Para vos, ¿qué te preocupa más, la muerte de Mirtha Legrand que la del Partido Colorado o la vertiente artiguista? Ah, no te acordabas de la vertiente artiguista, ¿eh? La sacamos del baúl de los recuerdos. Vos sabés que la tuve que googlear para ver si seguía existiendo. ¿Y vos podés creer que sí? Increíble. Para vos, ¿qué te preocupa más, lo que pasa en los baños del campeón del siglo que lo que pasa en los baños del Palacio Legislativo? Para vos, que estás más pendiente del triple del yanqui de Aguada que del apoyo de los yanquis a la oposición venezolana. Para vos, que te interesa más el tobillo del Chori Castro que el de Gavazzo. Para vos, que no dijiste nada de la represión del gobierno cubano a la marcha del LGTBI de ese país, y que si hubiese sido en otro país hubiese puesto el grito en el cielo de las redes. Para vos llega una columna de política bien lavadita y a la intemperie. Una columna política libre de aftosa. Una columna política con cables que no conducen a ningún sitio. Una columna política como para pasear en la feria de Tristán Narvaja y distraerse con cualquier pelotudez. Una columna política más distraída y anodina que la defensa del Barcelona en el cuarto gol del Liverpool en la semifinal de la Champions. Una columna política difícil. Difícil como el tiro de espalda ese de la mitad de la cancha que hace hacer sonsol en los entretiempos del básquetbol a los perejiles estos, para que se ganen una picada de la abuela Coca o un televisor de 78 pulgadas para verlo a él en cualquiera de los 85 programas que conduce en todos los canales de nuestra bendita televisión. Llega, si las elecciones fueran este domingo. Si las elecciones fueran este domingo, no sabemos si el Toro Fernández puede votar. Lo que sí sabemos es que pudo jugar al fútbol en un espectáculo público que presenció todo el país, y que gracias a que los dirigentes de Peñarol son los comisarios y los dueños del pueblo, pudo hacer lo que a cualquier otro ciudadano le hubiese costado la cárcel, incluidas las protestas a Tojich. Salud. Si las elecciones fueran este domingo, Michelini, me hiciste reír, te mando un saludo. Si las elecciones fueran este domingo, Larrañaga y Sartori tendrían que tener separación de hinchada, pulmones en las tribunas y mega operativo de contención. Está bravísimo ese duelo. Si las elecciones fueran este domingo, el Cebolla tiene novia, ¿no? Entonces, el Cebolla, yo lo vi, ¿viste? El loco viaja a la camioneta, baja a la camioneta, no sabe, la novia del Cebolla, no sabe cómo está la mina del Cebolla, vos. El Cebolla tiene novia, ¿viste? Entonces, yo la conozco, porque el loco para la camioneta enfrente, ahí, ¿viste? Yo lo veo bajar la camioneta con la mina, ¿no sabés lo que es la mina del Cebolla? No sabés lo que la mina, le saco foto. No sabés lo que la mina del Cebolla, no. El Cebolla tiene novia, ¿viste? El Cebolla quiere sopa, y la novia se la da como vos, tiene novia de Cebolla. Si las elecciones fueran este domingo, yo que vos voy a votar que es gratis, porque Feni puso las entradas a 1200 mangos para el partido con Peñarol. Si las elecciones fueran este domingo, le tendríamos que pedir permiso a UPM, porque si les parece bien, hacemos las elecciones este domingo. Si no, la dejamos para cuando ustedes quieran, muchachada. No sea cosa que se enojen y se vayan. Si quieren, de última, podemos esperar a que instalen la segunda fábrica para que hagan el papel para todas las listas. No sea cosa que se pierdan ese tremendo negocio. Y si quieren, sacamos a Artigas de la Plaza Independencia y ponemos al presidente de UPM o al presidente de Finlandia. Que no es el mismo, ¿no? ¿Será el mismo? No tenemos ni idea. Si las elecciones fueran este domingo, el Rafa García le diría a Pablo Mieres: vos, Pablo, llévate uno, Pablo. Si las elecciones fueran este domingo, acá no tengo ni idea, pero en Argentina gana Cristina Fernández. Si las elecciones fueran este domingo, espero que no suspendan el toque de los barbatuques que el sábado en la sala Citarrosa por esa pavada, porque me gane un par de entradas. No seas malo. Si las elecciones fueran este domingo, quisiera que alguien me diga por qué sigue habiendo mosquito un 14 de mayo. Estamos a 4 días de la Batalla de las Piedras. Nunca nadie escuchó que hubiera mosquito en la Batalla de las Piedras. Si las elecciones fueran este domingo, me imagino la incertidumbre que generaría en la guerra comercial entre Estados Unidos y China la expectativa de saber quién será el nuevo presidente de Uruguay. El mundo de los negocios y las actividades económicas globales se verían paralizados ante semejante definición. Si las elecciones fueran este domingo, habría que esperar 2 semanas para ver qué repercusiones tendrían las elecciones en la columna de rituales paganos denominada Si las elecciones fueran este domingo. Vos, el Cebolla tiene novia, ¿viste? Entonces la novia del Cebolla... Ah, vos no sabés cómo está la novia del Cebolla. El Cebolla tiene novia y te juro, para en la camioneta a la esquina de casa, ¿viste? Y la loca se baja y el Cebolla le da un beso, ¿viste? Y ella se baja y el Cebolla sigue. Tiene novia el Cebolla, vos. Increíble, vos, ¿no? No sabés cómo está la novia del Cebolla. El Cebolla tiene novia, vos. ¿Tiene novia el Cebolla? ¿Ah? ¿No sabés? ¿Tiene novia el Cebolla? Sí, tiene novia el Cebolla. No creo que se cree. El Cebolla tiene novia el Cebolla. Si las elecciones fueran este domingo.